para acompañarlas en el camino de ser líderes, creadoras y agentes del mundo que viene. Así que acomódense con su taza de café o con té, porque esta conversación promete inspirarlos de principio a fin. Vamos a una breve pausa comercial, pero enseguida regresamos. Recuerden que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestros canales. Ya saben que están a su disposición, están a su servicio. Eso es lo importante, nuestro canal de Telegram, de Instagram y nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse a nuestro canal, gracias a quienes ya lo han hecho. Estamos como @fem, se escribe F de Francisco, E de Eduardo, M de María, @fem International TV. Ahí pueden en el chat en vivo compartir con nosotros su pensar, su sentir. Sería un honor compartirlo con ustedes aquí al aire. Recuerden que también tenemos la encuesta del día de hoy. En cada programa tenemos nuestra encuesta, la cual va a estar siempre fijada en nuestros grupos, como dije, de WhatsApp, de Telegram y también el chat que tenemos habilitado en Facebook. La pregunta del día de hoy es, ¿cuál debería ser la prioridad de la tecnología moderna? La opción 1, ética y transparencia. Opción 2, la innovación con propósito. Y la opción 3, inclusión y acceso. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a estar compartiendo su pensar, su sentir que nos hace dejar a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Gracias por su preferencia. Regresamos en breve. No se muevan de ahí. Estamos en el Café de las Mañanas, aquí en Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1659, un día como hoy, en México, el fraile franciscano Fray García de San Francisco funda la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Mansos del Paso del Río del Norte, hoy Ciudad Juárez. 1939, en Perú, Manuel Prado Ugarteche asume la presidencia. 1978, un día como hoy, en Chile, se realiza la primera versión de la Teletón chilena. 1993, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, aprueba el decreto NAFTA, North American Free Trade Agreement, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy, 8 de diciembre, se celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor.

conozcamos qué tenemos preparado para nuestra audiencia. Adelante, por favor. Acompáñanos en Semillas de Abundancia con nuestra invitada Mari Carmen Sosa Contreras, contadora pública con maestría en finanzas y CEO fundadora de Estamos Cosiendo, quien comparte el tema Liderar con el Corazón, bajo la conducción de Graciela Velasco Aguirre y Francisco Islas. La cita es este martes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en miércoles de salud con nuestra invitada Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, promotora de Bienestar Integral y la Nutrición Consciente, quien comparte con nosotros el tema Compras Conscientes para una Alimentación Familiar Saludable. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. No te lo pierdas. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Ahora les comparto la frase del día. La tecnología por sí sola no basta. También hay que ponerle corazón. Jane Goodall. No se olviden, una vez más, que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestro canal de Instagram y también el de YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿cuál debería ser la prioridad de la tecnología moderna? La opción 1 es la ética y la transparencia. Opción 2, innovación con propósito. Opción 3, inclusión y acceso. Recuerden que su opinión cuenta, que al final de este conversatorio pues vamos a estar dando un feedback acerca de la elección que ustedes hayan tomado con sus votaciones. Gracias a quienes están activamente participando. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus centros comerciales o simplemente acompañar su mañana con la señal de Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Pues vamos a empezar esta primera parte del conversatorio del día de hoy. Esta primera parte vendría a corresponder a la IA o la inteligencia artificial ética con rostro humano, cuando la tecnología aprende de la sensibilidad femenina. Así lo hemos titulado. Recuerden que son tres partes de lo que vamos a conversar el día de hoy. Recuerden que queremos invitarlos a que participen activamente, así que pueden mandarnos sus saludos, preguntas y o comentarios en los antes mencionados grupos y también síguenos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube, estamos como @FemInternationalTV. Bueno, a ver, quiero detenerme en este primer punto porque para mí es sinceramente uno de los más fascinantes. Estamos viviendo algo que no tiene precedentes, la inteligencia artificial. Recuerden que la IA, son las siglas, por eso siempre le decimos inteligencia artificial. Ya no es solamente un avance tecnológico, sino es una conversación ética. Y cuando un avance tecnológico se convierte en una conversación ética, significa que ya dejó de ser un tema de ingenieros y pasó a ser un tema de toda la sociedad. Y ahí, precisamente ahí es donde la mirada femenina está marcando la diferencia. Yo he conversado con investigadoras, analistas, desarrolladoras, developers, mujeres que trabajan directamente en los sistemas de IA y todos coinciden en lo mismo. Primero, que la tecnología necesita humanidad. Siempre nos dicen lo mismo, que falta humanizar la marca, ponerle ese rostro humano a la tecnología. Bueno, eso es conversaciones variadas en distintos grupos, en diversos rubros o campos, es muy común ello. También que necesita contexto. Además, que necesita sensibilidad para entender las consecuencias de lo que hace. Porque sí, un algoritmo puede calcular millones de variables en milisegundos, pero solo ustedes pueden entender cómo una decisión algorítmica afecta a una familia, a una comunidad, un niño, una madre, una profesional. Eso no lo reemplaza ningún modelo, por más sofisticado que sea. La presencia femenina cambia el resultado de la inteligencia artificial. No estoy hablando en términos románticos o idealistas, estoy hablando de hechos. Cuando un equipo de inteligencia artificial incorpora voces femeninas, pues lo hemos visto, lo hemos comparado, lo hemos descargado, pero los modelos se vuelven más equilibrados. Las decisiones automatizadas son más responsables. Los sistemas son más eficientes porque incluyen más perspectivas humanas. Eso no es política. Eso es ciencia, es comportamiento humano y sentido común. La mujer tiene algo que la tecnología está intentando aprender: la capacidad de anticipar consecuencias sociales. La inteligencia artificial necesita sensibilidad y la sensibilidad femenina es estratégica. Les presento, por ejemplo, una herramienta que toma miles de decisiones por segundo, necesita algo más que precisión técnica. Eso lo hemos comprobado distintas ocasiones que uno desarrolla toda la inteligencia artificial que existe hoy en día. Así que hay que tener en cuenta ello. Estas herramientas necesitan criterio, necesitan intuición. Necesitan a alguien capaz de decir, sí, esto funciona, pero ¿es esto correcto? Nos lo hemos cuestionado en infinidad de veces. Y esto todo afecta la toma de decisiones. Estamos hablando de hechos reales, palpables. De verdad que antes de hacer este tema, nosotros estuvimos averiguando bastante acerca de ello. Disculpen la interrupción, pasando a los bomberos. Estábamos hablando de la sensibilidad que necesita la inteligencia artificial. Estas herramientas de verdad son fascinantes. Y eso, ustedes las mujeres, todo lo que hemos estado hablando lo hacen naturalmente. Que necesitan criterio, la intuición. Así que tengan en cuenta esto. Eso es lo que le da un rostro humano a la inteligencia artificial. No es una metáfora, es literal. La mujer como puente entre la lógica y la realidad humana. Yo personalmente creo que este es uno de los roles más extraordinarios de la mujer en la era digital. No solo crean tecnología, ustedes la revisan, la aterrizan, la cuestionan, lo alinean con valores, la vuelven más útil para la vida cotidiana. Una mujer que participe en el diseño de un modelo IA no está pensando únicamente en la optimización. Está pensando en el impacto social, en el equilibrio, en las consecuencias y en las vidas reales. Y esto es la visión. Esta visión es lo que hace que la inteligencia artificial sea una herramienta que sirve, no una herramienta que impone. Los ejemplos de impacto femenino sin caer en la política ni dolor. Mujeres que han liderado proyectos donde la inteligencia artificial detecta mejores riesgos para niñas y adolescentes con internet, donde los algoritmos de salud incorporan síntomas que tradicionalmente se ignoraban en mujeres, donde los modelos de recomendación priorizan contenidos responsables, no sensacionalistas, donde se crean sistemas capaces de explicar sus decisiones, no solo ejecutarlas. Ese tipo de cambios ocurren cuando ustedes participan. El aporte es práctico, real y necesario. El mensaje que quiero transmitir es el siguiente: que ustedes no están entrando a la tecnología para llenar un espacio. Están entrando porque la tecnología funciona mejor cuando ustedes están allí. Y esta es una verdad que el mundo recién está aprendiendo. Por eso este tema, este espacio, estas mañanas compartidas están dedicadas a destacar su aporte sin dramatismos, sin confrontación, sin eslogans, sino con hechos, con resultados, con historias reales. Déjenme compartirles una idea personal. Cuanto más avanza la tecnología, más valiosa se vuelve la ética. Y cuanto más compleja es la ética, más indispensable es la sensibilidad femenina. Así que, de verdad, este es su momento, no porque alguien lo diga, sino porque la propia tecnología así lo exige. Si alguno de ustedes trabaja con inteligencia artificial, digamos en análisis de datos o incluso está estudiando a alguien algo relacionado, pues quiero invitarlas a escribirnos. Queremos conocerlas, queremos entrevistarlas. Queremos de que este programa sea una plataforma para amplificar su trabajo y su historia. La tecnología está cambiando y ustedes están cambiando la tecnología. Quiero, antes de continuar, quiero dejarles una frase. Me gustó mucho cuando la vi. Cuando una mujer entra al mundo de la inteligencia artificial, la tecnología no solo piensa, empieza a comprender. Este tema nos apasiona muchísimo, la inteligencia artificial. Me apasiona a nivel personal porque es lo que estudié. Pero ¿cómo aplicamos todo este conocimiento? ¿Qué hacemos con todo este conocimiento que tenemos? Cada vez está más avanzando la inteligencia artificial. Lo estamos viendo en agentes de ventas. Emprendedoras que me están escuchando ahora pueden optimizar con inteligencia artificial y tener un vendedor 24/7. Pueden compartirlo incluso diagramas de flujo para que salgan conversaciones entre WhatsApp y directamente una base de datos. Automáticamente les están compartiendo vídeos. Pero, ¿cuál es la ética? ¿Qué estamos haciendo con tanta inteligencia que no ha venido a reemplazarnos, sino ha venido a trabajar con nosotros? Si uno sabe aplicarlo. Digamos, el antiguo adagio que decían que hay que prepararse y que la vida está hecha para quien está preparado, pues es cierto. Hay que prepararse. Sí, tenemos que conocer todos estos tipos de automatizaciones, programas que nos van a facilitar la vida. Incluso estábamos viendo un Smart Microwave que me pareció sorprendente. Con un QR lo escanean y automáticamente usted le programa las recetas, qué es lo que va a preparar. ¿Hasta dónde está llegando la ética de la inteligencia artificial, donde hoy día uno puede clonar la voz de quien sea y lo puede utilizar en cualquier cosa? ¿Dónde está esa ética? ¿Cómo están aplicando todas estas inteligencias artificiales al pensamiento como ustedes, mujeres que me están escuchando en diferentes partes del mundo? Y agradezco infinitamente a quienes nos están siguiendo desde Estados Unidos y México, que ahí estamos viendo en pantalla. Gracias por su constante apoyo, por cierto. También queremos saber su opinión, así que déjenos saber. De verdad, este tema tiene muchísimo por todavía compartir, demasiado por dialogar. Muchas expertas que están día a día, digamos, desarrollando y aplicando todo lo que ustedes hacen cotidianamente. La inteligencia artificial lo está incorporando recién. Todo esto lo vemos constantemente y nos llamó la atención, como dije poderosamente, cuando se trata de preservar la ética. Se está desvirtuando muchas cosas, sí, pero este programa, justamente como digo, es esta plataforma es para amplificar el trabajo que ustedes están realizando. Es sí empoderar a la mujer estando consciente de que vivimos en un mundo igualitario. No, acá no hay ni machismo ni feminismo, sino igual todos. ¿Cómo estamos con esta parte? Porque si bien es cierto, ha llegado la inteligencia artificial, está cambiando la manera, como siempre decimos, de comunicarnos, de hacer negocios, hasta de para ordenar cosas. Antiguamente uno iba a una tienda grande, no por mencionar nombres. Hoy en día lo podemos hacer directamente con aplicaciones y automáticamente llega. ¿Hasta dónde estamos llegando? Pero ¿cómo vamos con esa parte de la ética? Como seres humanos estamos evolucionando, estamos utilizando tecnología, pero ¿hasta qué punto? Eso es lo que más queremos resaltar acá. No porque yo, como diga, lo esté diciendo aquí, sino porque así como la propia tecnología lo está exigiendo. Y me gustó esa parte. Me quedó resonando, como dicen, esa parte. En cuanto más compleja la ética, más indispensable es la sensibilidad femenina. Eso me gustó muchísimo. Y como digo, queremos conocerlas, queremos entrevistarlas, queremos que este programa ayude a dar a conocer su trabajo, su aportación. Así que si trabajan con inteligencia artificial, con análisis de datos, incluso si están estudiando algo relacionado a ello, que ahora hay muchísimos cursos de cómo emplear la inteligencia artificial en producción, en ventas, en capacitación, en estudios, etcétera, etcétera, pues queremos invitarlas a que sean parte de este programa. Estamos aquí a su servicio, estamos aquí, esta es su casa, esta es su vitrina, esta es su voz y estamos, como digo, siempre listos para conocer más historias de mujeres que están teniendo éxito. Así que queremos, como digo, saber cuál ha sido su experiencia con la inteligencia artificial. Y si ya lo están usando en los negocios, ya lo están utilizando en su vida cotidiana, déjenos saber también en los comentarios que para eso están estas plataformas. Vámonos a una brevísima pausa y enseguida regresamos. Quédense con esta idea. La tecnología se vuelve ética cuando escuchan voces humanas. Y muchas de esas voces hoy son femeninas. Recuérdenlo. Ya venimos. No se olviden que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también en nuestros canales de Instagram y YouTube. La pregunta es, ¿cuál debería ser la prioridad de la tecnología moderna? La opción 1, la ética y transparencia. Opción 2, innovación con propósito. Opción 3, inclusión y acceso. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, voy a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Así que agradecemos infinitamente a quienes están activamente participando en nuestras encuestas. Ahí los estamos viendo en pantalla. Muchísimas gracias también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos y en México, que ahí los vemos que están conectados. Gracias a quienes ya están haciéndonos llegar sus saludos. Gracias a María Luisa Alcalá, a quien mandamos un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el aporte que brinda a nuestro grupo, a nuestra familia de Luna 9 Radio, en la realización de todas las programaciones y todo lo que se realiza detrás de Bambalina. También agradecemos a Sabina Esther Mendoza. Abrazos hasta Perú, Chiclayo, Perú. Gracias nuevamente a quienes nos permiten ingresar a sus hogares, a sus centros laborales o simplemente si estamos acompañando su mañana. Y déjenos saber desde qué parte del mundo nos sintonizan. Estamos a su servicio y ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1659, un día como hoy, en México, el fraile franciscano Fray García de San Francisco funda la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Mansos del Paso del Río del Norte, hoy Ciudad Juárez. 1939, en Perú, Manuel Prado Ugarteche asume la presidencia. 1978, un día como hoy, en Chile, se realiza la primera versión de la Teletón chilena. 1993, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, aprueba el decreto NAFTA, North American Free Trade Agreement, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy, 8 de diciembre, se celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:44. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 27 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 11 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 3 grados Celsius con una sensación térmica de menos 12 grados Celsius. Muy buenos días, así es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de un gran conversatorio aquí en nuestra sección Mujeres que Inspiran. Así que, si me permiten la expresión, hoy toca directamente el corazón de nuestro tiempo. Estamos compartiendo el tema La Nueva Era Digital con Rostro Humano, Liderazgo Femenino en Tecnología, Narrativas Inteligentes y Creatividad Ética. Antes de continuar con nuestra programación, me comunica el equipo técnico que también ustedes pueden participar en Facebook, en la sección de eventos, events. Estamos como Mujeres que Inspiran, la nueva era digital con rostro humano. Ahí pueden tranquilamente también participar con sus comentarios. Ahí está habilitado los posts para que ustedes puedan, la sala está habilitada, mejor dicho, para que ustedes puedan poner los posts. Ahí está nuestro flyer, la encuesta, ahí los estamos viendo en pantalla, también el link para en nuestro canal de YouTube y también para nuestra estación de radio que estamos transmitiendo directamente en simultáneo en ambas plataformas, porque la verdad que nos apasiona mucho la tecnología y sobre todo que este es un tema muy importante que queremos compartir. Muchísimas gracias a Juliana Almeida hasta Virginia, también a Andrea Arando Vigo, que le estamos viendo aquí hasta España, gracias. Carlos Humberto Murrugarra, un fuerte abrazo. También a Yesenia Chapman, aquí en New Jersey, Bayonne, New Jersey. Muchísimas gracias, de verdad, por el constante apoyo que siempre nos están brindando. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Gracias a quienes nos están haciendo llegar preguntas para próximas entrevistas. Ahí está, en nuestro grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias. Pues quiero que pensemos en algo. Este segundo bloque lo hemos llamado Mujeres en Tecnología, STEM y Gaming, donde la creatividad abre los caminos igualitarios. ¿Okay? Quiero que pensemos en algo. Cada día, cuando usted toma el teléfono al despertar, lo primero que ve no es el mundo, sino la interpretación del mundo. Una historia que alguien decidió contar. Una narrativa que alguien construyó. Y hoy, más que nunca, esas narrativas están tomando un nuevo rumbo porque, y permítame decirlo en total claridad, las mujeres están cambiando la manera en la que se cuenta la realidad. Pero no desde la confrontación, no nada de eso, ni de la queja, ni desde el rencor, no, para nada. Desde la inteligencia, desde la ética, desde la sensibilidad y la visión larga, desde una manera distinta de mirar el mundo. Hablamos de mujeres periodistas, creadoras de contenido, comunicadoras digitales, investigadoras, programadoras y analistas que están usando la tecnología como una lupa, como una brújula y como una responsabilidad. Hoy la pregunta no es ¿quién habla más fuerte? Hoy la pregunta es ¿quién está contando la historia con verdad, con precisión y sobre todo con humanidad? Si uno revisa cuidadosamente como analista, como periodista, como observador, es evidente que las voces femeninas emergentes están entendiendo mejor que nadie este nuevo ecosistema. Un ecosistema donde los hechos importan, pero también importa la claridad, el contexto, la intención. La narrativa digital ya no es contenido, es liderazgo. Lo fascinante de esta nueva época es que una mujer con un micrófono, con una cámara o incluso con una simple cuenta de redes sociales puede generar un impacto equivalente o superior al de un medio tradicional. No porque grite más fuerte, no porque ataque, sino porque conecta. Esa conexión, señoras y señores, cambia la conversación pública. Hoy vemos a creadoras analizando temas complejos de geopolítica, economía, inteligencia artificial, también cultura digital, educación, seguridad, en fin. Los vemos liderando, o las vemos, mejor dicho, liderando espacios en que hace pocos años eran solamente terrenos exclusivos masculinos. Las vemos dando forma a una nueva alfabetización informativa. ¿Qué me refiero? A la ética equilibrada e inteligente. Y es por eso. Es eso y profundamente transformador. Eso es lo más transformador que hay. El periodismo inteligente con rostro humano. Quiero subrayar esto. Rostro humano. ¿Okay? Vamos a subrayar, underline it. Rostro humano, porque la tecnología puede acelerar la información, pero solo una mirada humana, y permítame decirlo, una mirada femenina muy particular, puede convertir esos datos en algo que realmente importe. La mujer comunicadora de hoy no solo informa, traduce, interpreta, humaniza y protege. Repito, la mujer comunicadora de hoy no solo informa, traduce, interpreta, humaniza y protege. Protege la verdad, protege el contexto, protege el valor de las palabras, protege algo que estamos perdiendo en medio del ruido. ¿A qué me refiero? La profundidad. Hoy usted puede ver proyectos digitales liderados por mujeres que están formulando todo. El análisis de datos, la verificación de información, la narración de historias invisibles, la investigación rigurosa, la comprensión cultural y sobre todo social. Y lo hacen desde un enfoque que no polariza, que no divide, sino que construye. Narrativas que no buscan likes, buscan impacto. Eso es importante. Antiguamente todas las plataformas, no me dejarán mentir, buscaban el like. ¿Por qué? Pues la manera de crecer, viralizar algo, ¿no? El famoso like, que antiguamente decía hasta hace unos pocos años. ¿Qué es lo que se decía? ¿Qué estás dispuesto a hacer por un like? Hoy en día, el juego ha cambiado, el algoritmo ha cambiado. Es buscar impacto. ¿Cómo estoy impactando la vida de las personas? ¿Cómo estoy impactando mi sociedad? ¿Cómo estoy impactando mi comunidad? ¿Cómo estoy impactando lo que estoy haciendo? Por eso decimos que esto es importante. El nuevo liderazgo narrativo femenino no compite por superficialidad, compite por esencial, por elevar el nivel de la conversación pública. Y cuando una mujer lidera narrativas desde la ética y desde la inteligencia, cuando se apoya en la inteligencia artificial responsable, cuando incorpora creatividad de alto nivel, cuando decide contar historias que sumen, ahí, y justo ahí, estamos frente a un cambio cultural irreversible. Un cambio que vale la pena apoyar. Un cambio que debemos aplicar desde aquí, desde la radio, desde nuestros hogares, desde nuestras conversaciones. Yo me pregunto, y se lo pregunto también a usted que está ahora mismo en casa, está, no sé, cocinando, preparándose para trabajar, etc. ¿Qué historias estamos dejando de contar porque no le hemos dado suficiente voz a quienes pueden narrarla mejor? Porque la nueva era digital no necesita más ruido, pero sí necesita miradas inteligentes, miradas sensibles, miradas capaces de integrar la tecnología, la ética, la humanidad. Y muchas de esas miradas son femeninas. Este tema de verdad deja mucho espacio para seguir dialogando, para seguir conversando. Queremos invitarlas a que ustedes nos hagan llegar sus preguntas, comentarios, sus apreciaciones, su feedback, como decimos en nuestros grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook. Tenemos todas las redes sociales, síganos como Luna 9 Radio Digital. Estamos ahorita en vivo también en nuestro canal de YouTube como FEM International TV. Ahí el chat en vivo, pueden dejarnos su pensar, su sentir, lo valores. Valoramos muchísimo. De verdad, gracias a quienes están activamente participando con nosotros. Para eso estamos. Ese tema me apasiona mucho, la tecnología sí, pero estamos viendo diferentes aspectos. La ética, la humanidad, esas miradas femeninas. Eso es importante. En esta era, como digo, no es de tanto ruido. No es quien grita más, es el impacto que estás generando. Y eso lo vemos constantemente. Cómo va transformándose la tecnología. Cómo va la información tomando otro rumbo. Todos esos cambios lo hemos visto. Que muchas veces la radio lo hace, otros no. Desde nuestros hogares también está cambiando mucho la información que sale. Ese cambio cultural, como digo, es lo importante hoy en día. El contenido, pero sobre todo ese impacto, como dije, ese rostro humano. El periodismo inteligente. El que no busca de separar, el que hay demasiado ruido de ello en las redes sociales, lo vemos en los medios de comunicación, en distintas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, en de habla hispana, en otros países igual. Pero vemos a la misma vez, o en paralelo, vemos espacios que son liderados por mujeres, donde antes eran solamente por hombres. Esa educación es la que hay que cambiar. Nos damos cuenta cómo el aporte femenino está influyendo la geopolítica, la economía está cambiando muchísimo, la inteligencia artificial nos estamos dando cuenta que está cambiando, la cybersecurity, la seguridad. Vemos compañías lideradas por mujeres que están dando charlas acerca de cómo prevenir todos estos daños que pueden hacer con el robo de identidad, etcétera, etcétera, a nivel bancario, al menos aquí en los Estados Unidos es muy común el identity theft. Compañías de Nueva York impresionantes lideradas por mujeres. Mujeres hispanoparlantes, latinas, preparadas en todo lo que es la tecnología. Y lo ven como esa información. No es solamente tenga el servicio y goodbye. No. Te dan tips, te dicen cómo prepararte, cómo asegurarte que tu familia esté bien. Esa información es lo que estamos hablando. ¿Cómo está cambiando esto? Ya no es el medio tradicional, ahora es contenido con liderazgo. Eso es lo fascinante de esta época. Y sobre todo para la mujer. Como dije, con detrás de un micrófono, con una cámara, puedes hacer mucho más que un medio de comunicación. Nos damos cuenta constantemente los canales que estamos viendo, el contenido que estamos consumiendo. Mujeres que informan de viajes, de turismo, qué esas noticias están dando, qué de salud, qué de educación, de todo están dando. Los medios tradicionales se dan cuenta de ello y sobre todo de ese gran poder que ustedes tienen con la voz. La mujer comunicadora traduce, interpreta, humaniza sobre todo ello. Cuando ya mencioné qué significa humanizarlo, qué efectos va a tener, qué consecuencias va a tener, cómo interpreta la información que llega y sobre todo qué beneficio va a obtener la comunidad, qué beneficio van a obtener las escuelas, las iglesias, la sociedad en general con la información que tiene, cómo traduce todo ello. ¿Cuál es ese valor en las palabras? Siempre decimos el ruido de la internet, el ruido de las redes sociales. Y nos damos cuenta que más y más casos hay de esa voz transformadora. ese enfoque que tienen las damas. No polariza, no divide, construye. Ese buen impacto que se busca. Ya no es solamente un clic, ya no es un like, ya no es un share, un compartir. Ahora es qué impacto estoy generando. Desde aquí, ¿qué impacto estamos logrando tener en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, nuestros radioescuchas, quienes nos siguen en las redes sociales? ¿Por qué nacimos? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Porque es nuestra misión. Porque es ese compromiso que tenemos. Empoderar a las mujeres, empoderar a la comunidad, de ser esa voz que ustedes necesitan, de ser esa vitrina para quienes necesitan exhibir sus productos, servicios, propuestas literarias. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Desde el punto de vista que es igualitario, hombre, mujer, pilares de la sociedad, ambos iguales. ¿Qué es lo que estamos aportando? Eso es lo que nos motiva a seguir día con día esa misión que tenemos. Siempre utilizando la ética. Sí, utilizamos tecnología porque bendita tecnología que nos permite conectarnos. Ahorita estamos aquí en Estados Unidos, pero nos están escuchando en México y varias partes del mundo. Estamos saliendo a través de nuestro canal de YouTube. O sea, la tecnología no es mala. La tecnología es buena. Es cómo lo estamos empleando. ¿Qué mensaje estamos compartiendo? ¿Estás dividiendo o estás construyendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Ese es el cambio cultural. Este es el cambio que vale la pena apoyar. ¿Qué contenido estamos brindando? Yo sé que me van a decir, hay un mar de contenido en redes sociales. Sí, pero también es el algoritmo que se va dando cuenta qué contenido consumimos. Nos llegan cosas negativas, nos llegan cosas positivas. Con la información que tenemos, ¿están agitando la comunidad o están aportando contenido? ¿Están analizando ese contenido que les llega? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué historias, como dije, qué historias, la pregunta, qué historias estamos dejando de contar porque no le hemos dado suficiente voz? Esta era necesita mirada sensible. Capaces de integrar tecnología con humanidad. La combinación perfecta. De eso se trata. Para cerrar esta sección, les digo algo, con absoluta convicción, de que esta nueva era digital con rostro humano no es una tendencia. Así, lo escucharon bien. Esta nueva era digital con rostro humano no es una tendencia, es un destino. Y ese destino lo están abriendo las mujeres. Mujeres que inspiran, mujeres que diseñan, mujeres que cuentan con precisión lo que otras apenas alcanzan a ver. Es muy importante todo lo que estamos dejándoles a ustedes, pero lo más importante es cómo, qué historias ustedes están compartiendo. ¿Han tenido experiencias con ello? Déjenos saber. Para eso estamos, para eso están nuestras redes sociales. Aquí en el Café de las Mañanas seguimos construyendo, como dije, la conversación que importa. Queremos saber su opinión. Para ello estamos aquí directamente. Gracias nuevamente a quienes están participando activamente en las plataformas, en las redes sociales, donde nos dejan saber toda esta información. Gracias de verdad a quienes están participando con las encuestas, con los likes, con los shares. Es muy importante. ¿Qué les está pareciendo esta información? ¿Qué les resuena? ¿Cómo estamos impactando sus vidas? ¿Cómo estamos cambiando, transformando esta información? ¿Cómo le está ayudando toda la programación que tenemos en Luna 9 Radio? No solamente en el programa de hoy. Tenemos expertos, tenemos nuestro equipo, nuestra familia de Luna 9 Radio, que constantemente están brindando primero su tiempo, su conocimiento, su expertise en distintos temas, en distintos rubros. ¿Cómo estamos impactando? Déjenos saber su opinión. Su opinión cuenta muchísimo a nivel personal, a nivel de todo el equipo técnico que tenemos, todo nuestro equipo de Luna 9 Radio, de FEM International Group, que voy a hacer una mención después de ello, en breve, pero toda esta información que tenemos lo estamos haciendo con sensibilidad, con mucho, digamos, con mucho énfasis en los aportes tecnológicos, pero sobre todo en la parte humana. Y cuando vamos a hacer la parte humana, nos estamos yendo a ese equilibrio que existe. Hombre, mujer, pilares de la sociedad, donde nadie es superior a nadie, es igualitario, pero cada quien aporta sus valores distintos y juntos se crece. Nos vamos a una breve pausa comercial, pero al regresar tendremos más mensajes aquí para nuestra querida familia de Luna 9 Radio. En el Café de las Mañanas, como digo, seguimos construyendo una conversación que importa. Muchas gracias por los mensajes, por la interacción en nuestras plataformas de redes sociales. Es muy importante el que nos dejen saber qué les está pareciendo los tópicos que estamos hablando. Muchísimas gracias, Caroline Pradas Valenzuela. Un fuerte abrazo hasta Chile. Cuando se usa la inteligencia artificial con transparencia, responsabilidad y propósito es bueno, nos dice. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. No podría ponerlo en mejor contexto, en mejores palabras. Gracias, Caroline Paz Valenzuela. Fuerte abrazo hasta Chile, nuestra hermana República de Chile. Gracias a quienes también están en las distintas partes del mundo. Ahí vemos desde Perú, desde Estados Unidos, México, que están en sintonía con nosotros en Luna 9 Radio. Recuerden que nosotros salimos por 3 plataformas de radio. Estamos en Zeno Radio, estamos en myturner.com y estamos también en MySpace de radio. Muchísimas gracias nuevamente. Y también desde YouTube. Muchas gracias por los comentarios, por los saludos. Recuerden que a quienes no nos pueden acompañar por obvio motivo en vivo, pues Andrea Aranda nos está saliendo en pantalla. Gracias por los saludos. A quienes no nos han podido acompañar en vivo por obvio motivo, les recordamos de que esta transmisión queda en nuestro canal de Telegram y la página de Archive con V o con B chica, como le digan, .org. Ambas plataformas como Luna 9 Radio Digital y también en nuestro canal de YouTube como FEM International TV. Así que muchísimas gracias. De verdad, verdadero honor estar aquí con ustedes. Gracias de verdad por los saludos, por la interacción. Un fuerte abrazo hasta España. También ahí estamos viendo en pantalla. Déjenos saber qué les está pareciendo esta información, que lo consideré de verdad muy de vital importancia para compartir el día de hoy aquí. Y qué mejor que hacerlo en Mujeres que Inspiran, en Luna 9 Radio. Gracias. Como dije, hacemos una breve pausa y al volver entramos en un terreno que me apasiona. Las nuevas narrativas digitales y cómo ustedes están cambiando la forma en que contamos la realidad. Así que ya regresamos. No se muevan de ahí. Recuerden que tenemos la encuesta fija de nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. También en nuestro canal de Instagram y de YouTube. La pregunta es, ¿cuál debería ser la prioridad de la tecnología moderna? Opción 1 es la ética y la transparencia. Opción 2, la innovación con propósito. Opción 3, inclusión y acceso. Porque su opinión cuenta. Que al final de este conversatorio vamos a estar dándole un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Les dije que iba a hacer una mención de la revista FEM International. Pues ya está disponible la edición navideña, la número 166.

It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 20 minutos. Y seguimos con cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 27 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 11, es decir, estamos en menos 3 grados Celsius o 3 grados Celsius bajo cero con una sensación térmica de 12 grados Celsius bajo cero o menos 12 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. Estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas en nuestra sección Mujeres que Inspiran y tenemos una conversación que, si me permiten la expresión, toca directamente el corazón de nuestro tiempo. Compartimos el tema La Nueva Era Digital con Rostro Humano, Liderazgo Femenino en Tecnología, Narrativas Inteligentes y Creatividad Ética. En este tercer segmento es clave, de verdad, lo hemos titulado Las Nuevas Narrativas Digitales, cuando la comunicación se vuelve más responsable, más humana, y más igualitaria. Como dije, este segmento es clave porque define cómo hablamos, cómo informamos, cómo entendemos lo que nos rodea. Hoy, las voces femeninas están transformando el mundo digital. Periodistas, creadoras de contenido, escritoras, analistas, comunicadoras, lo están haciendo desde un nuevo enfoque. Un enfoque igualitario, equilibrado, responsable. No se trata de pelear ni de dividir, se trata de elevar la conversación. Y la verdad, cuando escucho a una mujer analizar la tecnología, explicar un fenómeno digital, interpretar los datos, el discurso cambia. La narrativa se vuelve más profunda, más sensata. Y es lo que necesitamos. Es muy importante lo que estamos compartiendo el día de hoy aquí en Luna 9 Radio Digital. La narrativa se vuelve más clara, más profunda, más sensata. Las redes sociales, como dije, están llenas de ruido, de impulsos, de exageraciones, pero también llenas de ustedes, que aportan la claridad, el orden y una visión más humana. Es importante este tema porque la verdad nos pone a pensar cómo realmente se está transformando el mundo digital. ¿Qué tanto ruido están haciendo? ¿Cómo se informan las noticias? ¿Cómo se informan los temas hacia la comunidad? ¿Qué es lo que se está haciendo? Como dije, los periodistas, las creadoras de contenido, hoy vemos podcasts increíbles, de verdad, con temas de mujeres fascinantes, temas que les ayuda. No sé, temas médicos, empoderamiento, que es un trending hoy en día. Estos temas de que de verdad crean estos lazos, esa camaradería, esas historias que impactan la vida de las demás personas, cómo se aplican a su vida, muy importante ello. Ese liderazgo que están ejerciendo, ese contenido. ¿Cómo lo están transformando? Es importantísimo ello. Como decimos, con sensibilidad, con visión larga, desde una manera distinta de ver el mundo. Como decimos, no se trata de quién habla más fuerte, sino qué contenido, quién está creando esa historia. ¿Cuál es ese contenido de verdad? ¿Cuál es la precisión? ¿Cuál es la humanidad? Eso está cambiando totalmente el mundo. Y eso lo vemos, es palpable. No es una, digamos, una historia bonita que estamos poniendo aquí. No, se trata de cómo sí estamos recibiendo esa información, qué estamos haciendo, qué enfoque nuevo se le está dando. Enfoque igualitario, equilibrado, responsable. No me voy a cansar de decirlo. Las redes sociales están llenas de ruido, de impulsos, de exageraciones. Cuando una mujer toma la palabra en el mundo digital, la calidad de la conversación mejora. Y cuando mejora la conversación, mejora la comunidad. Eso es palpable. Es lo que está uniendo. Cuando la comunicación se vuelve más responsable, más humana, más igualitaria. Me imagino que también ustedes, queridas amigas que me están escuchando, profesionales, realmente se están dando cuenta cómo está transformándose todo esto de mantener el enfoque igualitario, equilibrado, responsable. Cómo las comunicadoras están cambiando, no solo, como dije, con podcasts, con entrevistas, pero también hay programas de radios, hay distintas formas que están utilizando la tecnología y qué mensaje están compartiendo. Lo escuchamos en distintas plataformas, los vemos en las redes, los vemos en canales de plataformas de redes sociales, difusión, canales de YouTube que lo vemos también. Nos llegan shorts, nos llegan distintas informaciones, la información nos llega desde distintos medios. Es de verdad imperativo darnos cuenta de ello. Es de verdad muy gratificante ver cómo se está edificando todo ello, cómo están transformando la manera en que se está haciendo comunicación, cómo se está mejorando ese sistema. La narrativa ya no es igual. Como dije, todo ha cambiado. Cómo se está transformando la manera en que comunicamos las cosas. ¿Cómo estamos utilizando los sistemas para darle nueva visualización a los temas, a las redes sociales, el impacto que está teniendo? ¿Cómo la mirada femenina está transformando la manera en que nos comunicamos, la manera en que recibimos la información? Eso es lo que realmente apreciamos y es lo que queremos compartir aquí. La verdad, se necesita. Se necesita esa sensibilidad. Se necesita esa manera en que ese contenido se interpreta. Esa interpretación, esa forma en el que el mundo entendió la narrativa. Te lo pongo de esta manera. Esa interpretación es la forma en que entendió el mundo esta mañana. ¿Cómo fue moldeado por alguien más? ¿Cuál es la esencia de la narrativa digital? ¿Cómo cuentan los medios de comunicación? Cómo las voces femeninas están cambiando los medios, es cómo están transmitiendo la información, la narrativa global. No solamente la construye un medio poderoso, millones, sino millones de voces, millones de creadoras, millones de narradoras digitales que moldean el clima emocional de una sociedad entera. Pero aquí sucede algo fascinante. Cada vez más, como dije, estas voces cuentan con equilibrio, con sensibilidad, que ya lo mencioné, pero esas voces son femeninas. La visión femenina está redefiniendo todo lo que estamos viendo. El liderazgo femenino en la tecnología, estamos viendo todo ello. Esa transformación digital que el mundo necesita. Un tipo de análisis que se diferencia del ruido ensordecedor del espacio digital. La mujer que comunica, que tiene esa habilidad extraordinaria, no solamente de entender los datos, sino de entender a las personas. En un entorno saturado de información, es imperativo cómo pueden orientar. Piensen en el análisis digital que explica que la inteligencia artificial, sin alarmismos, una creadora de contenido que desmontó todas las noticias fatales con calma y con claridad. Digamos, esa periodista que no corre detrás del escándalo, sino que escarba hasta encontrar la verdad completa. Una comunicadora que une tecnología y humaniza sin perder ese equilibrio. Eso es liderazgo. Eso estamos hablando. Es de un periodismo que está emergiendo. Y sí, tiene un sello femenino inconfundible. Las nuevas narrativas no solamente cuentan hechos, sino crean cultura. Y eso es central. Antes, un periodista solamente contaba la historia. Hoy, una creadora digital, especialmente mujer, como dije, un creador también hay, pero más las mujeres, creadora de contenido, una mujer que está creando desde la integración y propósito, no solamente cuenta una historia, está creando una comunidad. Genera un pensamiento, forma criterio. Y eso está pasando a la escala global. Las mujeres están diseñando nuevas formas, como dije, de contar el periodismo, que sea más humano, microdocumentales explicativos. Cómo esas historias interactivas están basadas en datos. Esos relatos con inteligencia artificial asistido que mantienen la ética y el contexto. Ese contenido educativo poderoso, esas narrativas desde la experiencia, no desde la confrontación. ¿Cuántos no hemos recibido esos vídeos, esos links o invitaciones donde hay contenido, como dije, educativo poderoso? Están enseñándote directo, sin tanto review, como se dice acá, sino de frente a la información que uno necesita. Con certeza. No solamente por llenar la información, no solamente por vender contenido, no solamente estamos hablando de ese tipo de contenido. Estamos hablando del contenido que realmente le está aportando a uno en su vida, con capacitación, con herramientas, con un propósito. Están construyendo algo que el mundo necesita. Una comunicación que informa sin herir, que analiza. Explicas todo sin manipular nada. Eso es un verdadero cambio. Una creadora que no persigue, como dije, el drama, sino que persigue el impacto. No busca viralidad tóxica. Eso lo vemos constantemente. No busca la frase fácil. No busca polémica. Busca algo más profundo. Algo que impacte la vida de quienes lo escuchan. Y lo hace con balance. Primero, analiza. Segundo, reflexiona. Tercero, organiza. Contextualiza y compara. Mientras muchos contenidos digitales no lo están haciendo. Mientras otros medios buscan solamente un villano, ellos están buscando un proceso. Mientras muchos creadores quieren ganar solamente discusión, ella quieren ganar comprensión. Este es el sello de liderazgo femenino en la narrativa digital moderna. Impacto, no escándalo. En cuanto a la inteligencia artificial, con la visión femenina, está creando narrativa, como dije, más humana. Aquí es donde todo se une en el tema del día de hoy. La inteligencia artificial está potenciando el trabajo narrativo de muchas creadoras, sí. Pero lo extraordinario es que las mujeres están aportando justamente lo que la IA no tiene. Esa sensibilidad, esa prudencia, esa intuición, esa perspectiva humana, esa ética aplicada, responsabilidad de contenido. Cuando una mujer lidera el proceso informativo con herramientas digitales avanzadas, sucede algo muy notable. La transparencia más equilibrada y consciente con la tecnología. Ese equilibrio es extremadamente necesario para no crear desinformación, la manipulación o la superficialidad. Lo que puede cambiar una sola voz bien utilizada. Es importante compartir este pensamiento. Una mujer que comunica no solo influye en quien la escucha, influye en quien esa persona está influyendo. ¿Cómo es? Esa mujer que comunica no solo influye en quien la escucha, influye en quien esa persona está influyendo a la vez. Y eso genera una cadena de impacto que transforma las familias, las comunidades y sobre todo la sociedad. Hay que tenerlo en cuenta ello. Por eso, este nuevo liderazgo informativo femenino es tan viral. Porque no es solamente un fenómeno digital, es una evolución cultural. Lo más extraordinario es que todo esto está ocurriendo ahora mismo, frente a nosotros y en tiempo real. Siempre nos jactamos de hablar el tiempo real, cuando estamos en transmisiones, cuando estamos en contenidos, cuando estamos, no sé, tratando de viralizar algo. Lo vemos en todo. En más de una ocasión, en más de un canal, está el tiempo real, tiempo real. ¿Por qué? Porque es la inmediatez, es lo que es hoy en día. La ventaja que nos permite la tecnología. Llegar en tiempo real. Ahorita estamos llegando en tiempo real. Estamos llegando a distintas partes del mundo. Estamos muy felices y agradecidos a nuestra querida audiencia. El tiempo real es lo que es el key del asunto de hoy en día. Pues eso también nosotros lo estamos viendo. Todo este nuevo liderazgo narrativo, femenino, en tiempo real. Señoras y señores, está sucediendo ello. Si hablamos de nuevas narrativas digitales, no estamos hablando de moda, estamos hablando de tendencias. Estamos hablando de una transformación profunda, de una comunicación más humana. Una transformación que tiene un rostro. Y ese rostro, como digo, es femenino. Queremos saber su opinión. Siempre decimos su opinión cuenta. Quiero que compartan con nosotros en las redes sociales cómo ustedes se están dando cuenta que esta nueva manera, este rostro femenino, esa voz que está transformando, que está comunicando, ha impactado sus vidas. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Desde qué plataformas? Todo lo que ustedes deseen compartir con nosotros es vital información, porque nosotros estamos comprometidos en brindar alto contenido, pero también queremos saber qué están recibiendo ustedes, cómo se están dando cuenta de toda esta información, toda esa transformación, por ponerlo así, digital, que muchas personas dicen que la inteligencia artificial es mala, es etcétera, etcétera, que lo hemos compartido ya y lo hemos visto en más de una ocasión. Pero por el otro lado, estamos hablando de transformaciones, educación, estamos hablando de sensibilidad, temas que de verdad se necesitan. Que por sí sola la inteligencia artificial no lo puede hacer. La inteligencia artificial puede hacer una foto hablar, la inteligencia artificial puede clonar su voz, la inteligencia artificial puede solucionarnos la vida en muchas cosas, pero no tiene sensibilidad. Puede pensar solamente según lo que la programen, los prompts, etcétera, etcétera. puede hacer que lo más común se utilice para voces comerciales. Sí, es verdad. Pero ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando? Si bien es cierto, es fría, la inteligencia artificial no tiene sentimiento, no tiene nada, es solamente una programación. Lógica y punto. ¿Cuál es ese mensaje que nosotros le estamos brindando? ¿Qué es ese que le estamos dando, esa parte humana? ¿Qué es lo que queremos dar a conocer? ¿Qué mensaje estamos llevando? A quienes tienen hijos, ¿qué es lo que le están enseñando? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cómo está funcionando el mundo? En cuanto a información, en cuanto a todo lo que hemos mencionado esta mañana aquí en nuestra sección y aquí en el Café de las Mañanas, Mujeres que Inspiran. ¿Cómo está transformando la forma en que recibimos la información? Por ponerlo de una manera, el sistema antiguo de periodismo ha cambiado de lo que nosotros éramos niños a quienes pues tienen hoy en día sus hijos. Desde la manera en que lo están recibiendo la información, antiguamente era solamente televisor. Hoy en día es distintas plataformas, en distintos idiomas, en tiempo real. Unas sí, son buenas, otras son fake, otras son de verdad que dividen. Otras son que alarman. Lo hemos visto, no me gusta para nada, pero me doy cuenta. Y otras que estamos desde nuestro campo brindando información que aporte. O sea, hay distinto tipo de información, qué es lo que usted recibe, pero conforme estamos viendo qué es lo que usted está haciendo, cómo está consumiendo esa información, cómo todo ello influye en la forma de comunicación, la forma de negocios, la forma de comunicarse, la forma de hacer negocios, la información, la forma en que está creando ese impacto. Todo va cambiando, todo se transforma. Nos vamos a una breve pausa, pero al regresar quiero que se lleven con ustedes toda esta información. Lo mediten, lo compartan, nos dejen saber su opinión utilizando las plataformas de redes sociales, nuestros números de WhatsApp y todo lo que ustedes ya saben que están a su disposición. Porque su opinión cuenta. Estos tres temas que hemos compartido esta mañana, de verdad, que nos han hecho pensar qué es lo que se está haciendo como medios de comunicación, qué es lo que están haciendo para comunicarse, cómo está transformando todo esto, nuestra vida moderna. Así que déjenos saber. Y vamos a una breve pausa, pero al regresar vamos con la respuesta. Vamos a ver cómo están las encuestas. La pregunta del día de hoy es, ¿cuál debería ser la prioridad en la tecnología moderna? Opción 1, ética y transparencia. Opción 2, innovación con propósito. Opción 3, inclusión y acceso. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a estar dando una respuesta al feedback que ustedes nos están dando con sus votaciones. Esto es el Café de las Mañanas y estamos en Mujeres que Inspiran en Luna 9 Radio Digital. Gracias a quienes nos están acompañando en las distintas plataformas. Ahí estamos viendo desde Estados Unidos, México. Gracias por su constante apoyo también desde nuestro canal de YouTube. Gracias por ello. No se mueven de ahí que ya regresamos en breve. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1659, un día como hoy, en México, el fraile franciscano Fray García de San Francisco funda la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Mansos del Paso del Río del Norte, hoy Ciudad Juárez.

bajo la conducción de Graciela Velasco Aguirre y Francisco Islas. La cita es este martes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en Miércoles de Salud con nuestra invitada Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, promotora de Bienestar Integral y la Nutrición Consciente, quien comparte con nosotros el tema Compras Conscientes para una Alimentación Familiar Saludable. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. No te lo pierdas. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Y estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Pues ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. La pregunta fue, ¿cuál debería ser la prioridad de la tecnología moderna? Nuevamente, gracias a todos y cada uno por la activa participación y la respuesta que ha ganado. Acá estuvo bastante pareja la encuesta el día de hoy. Pues la familia, nuestra familia de Luna de Radio, la opción que han elegido ha sido la ética y la transparencia. Bueno, muy interesante, la verdad. Nuestra querida audiencia habla claro. Si la prioridad de la tecnología moderna debe ser la ética y la transparencia, entonces estamos de verdad reconociendo algo fundamental. Sin confianza no hay progreso posible. Una tecnología que nos explique, que no rinda cuentas, de que no muestre cómo toma decisiones, pierde su valor humano. Y usted, querida audiencia, querida familia, está diciendo que antes de avanzar, antes de innovar, antes de impresionar, queremos que la tecnología sea honesta. Eso implica inteligencia artificial o la IA responsable, decisiones claras, algoritmos explicables y un compromiso genuino por proteger lo que somos, nuestra privacidad, nuestra economía y nuestra libertad. Si la ética es la base del futuro, si la ética es base, obviamente, el futuro tendrá un rostro humano. Y esto lo celebramos. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes por el apoyo que nos están brindando, por su activa participación. De verdad es muy gratificante el estar aquí con ustedes, programa tras programa. De verdad es gusto ser esa voz que necesitan, ser esa vitrina para muchos, estar a su servicio. Estamos a su servicio. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy recorrimos juntos temas que sinceramente me inspiran mucho. La nueva era digital tiene un rostro humano y gran parte de ese rostro es femenino. Ustedes están dándole la ética a la inteligencia artificial, creatividad a la tecnología, profundidad en las narrativas digitales. Y yo desde este micrófono solo puedo decirles algo. Sigan adelante, sigan creando, sigan liderando, sigan inspirando. Aquí en Luna 9 Radio Digital siempre tendrán un lugar para hacer ese ruido que le llaman. Pero ruido del bueno, del que cambia el mundo. Yo soy Francisco Isla y ha sido un privilegio compartir esta mañana con ustedes. Gracias nuevamente a quienes participaron activamente en la encuesta, a quienes nos estaban acompañando desde distintas partes del mundo. Gracias por su preferencia. Regresamos mañana tempranito en el Café de las Mañanas, en nuestra sección Semillas de Abundancia. No se lo pueden perder con grandes entrevistas. También va a estar lleno de sorpresas, así que gracias nuevamente. Y los invitamos ahora a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. Recuerden el nuevo horario de invierno. El Café de las Mañanas se transmite de lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Gracias nuevamente y más adelante estaremos compartiendo esta entrevista en nuestro canal de Telegram, página de archive.org. Y va a quedar para la posteridad también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias nuevamente.